Chula, y a veces tu chula huele a mi mujer. No sé por qué mi culo, que es el de mi flaca, huele como a guasa, pero no a mi guasa. No sé por qué mi verga a veces me apesta, como a ti te apesta a la misma vez. Porque la vagina de la que te tiras huele a la vagina de la que me tiré. ¿Será que somos hermanos de leche? ¿Será que somos hermanos de leche? Y lo comparamos con mi propio chancro, habrá que ver si es el mismo chancro que tiene mi germán.